pasado tal vez. Nos veremos mañana. Sí, mañana. Mientras haya mañanas que perseguir. Hasta el último día. Encontramos esta tarde para vivir. Esta tarde veremos otra vez la ciudad, que es un día más vieja y más nuevo igual. Este amor tan civilizado tiene horario. Mañanas que presentir.